hacer una cabaña en las montañas, allá arriba donde más caliente el sol. Voy a cortar madera verde en el verano y en invierno será leña en Navidad. When I say Merry Christmas, I wish you all of you peace, joy, happiness and love. When I say Christmas, I wish you all of you the most greatest feelings from my heart. Voy a bajar del cielo todas las estrellas y decorar un pino para Navidad. Voy a colgar cascabeles en los ciervos y en un trineo grande ir a regalar amor. When I say Merry Christmas, I wish you all of you peace, joy, happiness and love. When I say Christmas, I wish you all of you the most greatest feelings from my heart. When I say Merry Christmas, I wish you all of you the most greatest.